mujer bonita, me estoy muriendo de celos. Por una mujer bonita traigo una penita en mi corazón. Yo sé que mucho me quiere, yo sé que mucho la quiero, pero eso a mí no me quita que ande una penita en mi corazón. Y tengo celos de todos los que a ti te miran pasar caminando. Si se te quedan mirando es cuando sufro por ti. Y es que tú estás tan bonita, bonita, bonita, como ya no hay nadie. Por eso no soy culpable, por eso no soy culpable si tengo celos de ti. Por una mujer bonita me estoy muriendo de celos. Por una mujer bonita traigo una penita en mi corazón. Yo sé que mucho me quiere, yo sé que mucho la quiero, pero eso a mí no me quita que ande una penita en mi corazón. Y tengo celos de todos los que a ti te miran pasar caminando. Si se te quedan mirando es cuando sufro por ti. Y es que tú estás tan bonita, bonita, bonita, como ya no hay nadie. Por eso no soy culpable, por eso no soy culpable si tengo celos de ti, si tengo celos de ti, si tengo celos de ti.